11, vamos a presentar una nota, porque esta semana ha salido a la luz, la semana anterior, más que nada, la decisión que ha tomado Konami, que es la empresa que comercializa el Pro Evolution Soccer, antes llamado, ahora llamado PES 2014, de incluir a la Liga Argentina, y entre ellos, obviamente, a Boca con toda su indumentaria oficial, e incluso también alguna histórica. También a la Bombonera como estadio oficial en el juego. Entonces queríamos profundizar un poco este tema, que es una nota más de color. Vamos a hablar con Robbie Ron. Él es editor, él es especialista en el PES y es uno también de los responsables por los cuales la Liga Argentina y Boca específicamente ha llegado a esta nueva edición del Pro Evolution. Hola Robbie, Tomás te saluda. Tomás, mucho gusto. Un saludo acá de Estados Unidos. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Bueno, antes que nada, para presentarte un poco con la gente, vos sos venezolano, hablábamos antes de salir al aire, vos sos venezolano, estás viviendo en Estados Unidos, sos hincha de Boca, ¿no? Soy ecuatoriano, perdón. Pega. La bandera es casi igual. Perdón. Está bien. Ecuatoriano. No pasa nada. Ecuatoriano, sí, hincha de Boca, y creo que mi papá fue para Argentina en el 89, uh-huh. Yo tenía alrededor de 12 años, y me tenía una camiseta de Boca, la del Diego, sí. Y desde ahí comencé a seguirlo, y cuando salí de Ecuador por motivos de estudios y llegué acá a Estados Unidos, se me pegó más seguir a Boca. Imagínate, más lejos me fui, pero más me pegué con Boca porque acá agarré Fox Sports y todo lo que era radio, ¿me entiendes? Entonces, claro. No había nada más que ver el fútbol argentino, y bueno, lo seguí desde ahí, te digo, estoy hablando del 95 en adelante, así que los que siempre me critican, que dicen que yo seguía Boca porque ganaba la Copa Libertadores, en ese momento no ganaba nada. claro, era un año complicado, un año de transición, y veíamos también en tu Twitter, desde nuestra cuenta @muybocaradio, estamos tuiteando también las declaraciones de Robbie, vos escribiste para la revista El Gráfico cuando Boca ganó la Copa Intercontinental en el 2001, ¿es así? Correcto, mira, yo vivo acá, es una granja donde es puro americano, uh-huh. Y por cosas del cable y todo, alcancé a ver el partido en vivo, eran 4 de la mañana acá, y yo gritaba como loco, tengo que, los vecinos casi llaman a la policía, porque no sabían qué pasaba en la casa, o sea, acá nadie supo el partido, todo era yo, entonces escribía al gráfico mi lo que me había pasado acá, cómo habíamos sentido el partido desde acá. A los 6 minutos ya lloraba con el nombre de Palermo, era increíble, pero hay un bostero siempre en cada lado del mundo. Claro, es así. Y bueno, y esa pasión tuya por Boca la trasladaste un poco al juego, ¿no? Digamos, al Winning Eleven en otras épocas, ahora a lo que es el Pro Evolution. ¿Cómo empezás, digamos, a editar y a manejar el tema de la edición de los parches y las camisetas? Y sí, rápido te digo que por eso mismo, por pasión por Boca, no podía jugar al Winning Eleven y jugar con Boca. Uh-huh. Y jugar con Boca entre otros equipos europeos no me venía medio... Se veía medio raro. Entonces, claro. Siempre editaba la Liga Argentina. Ajá. Desde el PlayStation 2 hasta el PlayStation 3, y fue hace 4 años que pegué el boom, porque gracias a Frita Catalano, que me hizo una entrevista en Argentina, me comenzó a promocionar los parches, uh-huh. Y cada año me promocionaba los parches más, que al último año, el pasado... llegamos a 70.000 descargas, entonces fue increíble. Claro. Pero esto siendo un parche, ¿no? Entonces, Konami siempre tenía la atención de que quería poner la Liga Argentina porque sabía de los fanáticos. Claro. Entonces, este año comenzó a hacer los estudios. Bueno, desde el año pasado vamos a hacer los estudios para ver cómo incluir a la Liga Argentina, y la verdad que este año por fin vamos a tener la Liga Argentina oficialmente en el Pro Evolution Soccer 2014. Y ahí, en esto que es el nuevo lanzamiento, vos tenés, además de hacer el contacto, digo, tenés una implicancia directa en la relación por ahí con la AFA, el contacto, ¿cómo es eso? Digamos, mira, lo que a mí me preguntaron al principio, al final del 2012, fue... por ejemplo, ¿qué comentarista podrían pegar mucho en lo que es la Liga Argentina? Uh-huh. Nos preguntaban, por ejemplo, la Bombonera. Claro. Siempre los japoneses quisieron poner la Bombonera porque Konami tiene la Copa Libertadores. Tiene la licencia de la Copa Libertadores. Claro. La Bombonera en la Copa Libertadores es algo increíble, ¿me entiendes? Entonces ellos querían reflejar eso. Tantos estudios se hicieron que hasta preguntaban en qué localidades se sentaban los visitantes, ¿me entiendes? O sea, que el juego, claro, va a tener todo eso bien realizado, bien puesto. Uh-huh. Cosas que antes no se podían hacer, ¿me entiendes? Claro, era una cuestión de licencias, ¿no? Y, claro. Y bueno, entonces, en ese desarrollo, la camiseta también, además de la camiseta titular oficial, aparece una opción de jugar con una camiseta retro. Sí, hay una camiseta retro que va a venir por una descarga. La puedes descargar desde tu PlayStation, por ejemplo, el Xbox. Son gratuitas, pero hay, aparte de la de Boca, hay otros equipos. Por ejemplo, en Argentina hay Racing Club, también tiene. Uh-huh. Y no, pero es muy bueno que se hayan puesto el ojo en nosotros, ¿me entiendes? Y en nuestro mercado latinoamericano. Claro, pero hay muchas cosas que se van a ir viendo durante el año, transcurso de la salida del juego. Uh-huh. Por ejemplo, la licencia de la Liga Argentina es con los 20 equipos de primera división, pero además la licencia es con la AFA, o sea que en el Pro Evolution Soccer va a tener el nombre oficial la Liga Argentina, no va a ser solo los equipos ni los jugadores, sino que aparte también la liga en sí. Roby, una consulta, no sé si es tu área y tal vez no lo sabes, la licencia se negocia directamente con AFA, no con cada club, es con AFA. Mira, son dos tipos de licencias que se pueden conseguir. En este caso se consiguió la de la AFA, que es lo del torneo en sí, y aparte se va club por club para tener los 20 clubes. Así que eso fueron dos negociaciones que realizó con Nani esta temporada. Claro, imagino que también para tener la bombonera se tendrá que hablar especialmente con Boca, ¿o cómo es? Correcto, correcto, porque el estadio pertenece al club, entonces tuvieron que negociar con el club en sí. Uh-huh. Y bueno, en cuanto... No, pero hay muchas cosas que a veces no nos enteramos, como nosotros de licencia. Por ejemplo, están tratando de conseguir hasta los cantos. Ajá. Ah, eso hasta los cantos de la hinchada. Eso es interesante. Cada cantito tiene una licencia, así que... Ah, mira, claro, porque... Sí, estaba la opción de digamos, en los juegos hasta ahora, generalmente cuando juegas con los equipos grandes de Europa, sabemos también lo básico que son los cantitos en Europa comparados con los de Argentina, ¿no? Sí, muy básico. Pero igual, acuérdate que también el juego está tratando de promocionar no a la violencia y cosas así, que, claro. Así que tenían que registrar. Claro. Tenían que evitar un poco de canto ahí. Hay que ser muy cuidadoso en la elección. Y después, sí, lo que vimos, lo que pudimos ver de lo que va a ser el lanzamiento, es que cuando salen los equipos a la cancha, digamos, lo que hace al ambiente del estadio, es muy detallista, ¿no? En los mosaicos por ahí cuando se juega con algún equipo europeo. Veía hoy en el Milan que había una foto que vos retuiteabas. Sí, los europeos y también los sudamericanos. Va a estar en la salida del equipo bien cuidada, van a estar los juegos pirotécnicos, las bengalas, cosas que a veces no están permitidas ya, pero el juego va a poner las bengalas en los estadios. ¿Las boquitas? ¿Sabes qué son las boquitas? Las boquitas no están. Las boquitas no están. Una lástima. No sé si después vendrán en forma para descargarlas. No. bueno, eso es verdad. Pero los casos, por ejemplo, lo que hicimos nosotros específicamente fue pasar informes a la compañía de los jugadores más emblemáticos de cada club, como decíamos, los cantos, la diferencia que hay en un partido de Copa con diferencia con un partido de Liga, el clásico, ¿me entiendes? Además, hicieron el contrato con Mariano Clos, entonces, uh-huh. y Fernando Niembro, así que va a estar, se va a sentir como que está viendo el partido de verdad. Uh-huh. Aparte el motor nuevo que tiene el Pro Evolution Soccer, ha mejorado desde el ambiente, la escala, como te digo, hasta la función de la pelota. Hay muchos cambios que no podríamos pasar toda la noche hablando, pero claro. La verdad que es muy bueno que por fin tengamos oficialmente Liga Argentina. Y una duda así que a mí se me genera, ¿cómo los desarrolladores del juego, cómo hacen en la selección de las caras, ¿no? Porque vemos siempre que los jugadores más reconocidos tienen su facial más parecida a la realidad, y después están los jugadores más ignotos que tienen una cara por defecto, digamos. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? ¿Y qué jugadores por ahí de Boca van a tener la cara oficial? Pues, por ejemplo, no se puede fallar Riquelme, ¿no? No, no puede dejar a Riquelme con una cara... Con una cara cualquiera. Y es algo que la gente está por ahora reclamando en las redes sociales, porque salió una previa, uh-huh. y Riquelme salía hasta con el pelo largo. Pero son cosas que todavía no se han terminado. El juego no está terminado. Así que poco a poco están sumando las caras antes del lanzamiento. Uh-huh. Y aparte, hay una actualización siempre, apenas sale el juego, donde se van a poner los planteles al día con las transferencias. Así que la gente que no se preocupe, que nos escuche, van a estar todos los jugadores ahí. ¿Y las habilidades? ¿Quién es el mejor de Boca? ¿Gago, Riquelme? Y Riquelme hoy por hoy tiene 91. Acá los estamos ojos. Contentos y otros que no. El tema es que se cansa rápido. Esa fue siempre la cuestión, ¿no? Esto es lo que la gente no se da cuenta. Que por ahí dice, oh, pero ¿cómo tener 91? Sí, pero 91, pero te dura 45 minutos. Empújalo. Ahora igual está mejor físicamente. Por ahí le podría mejorar un poco. Y puede ser. Lo bueno que en este año, por ejemplo, ahora que me tomas tocas el tema de, sí, de los números, es que durante el partido el jugador va a cambiar, dependiendo cómo esté el partido jugándose, uh-huh, el resultado. Por ejemplo, si Riquelme hace un gol de primera, sí, va a comenzar a estar bien físicamente. Ajá. Va a estar anímicamente va a estar bien, pero claro, si el partido va 3-0, se le va a complicar a Riquelme, va a pedir cambio. Ah, o sea que las famosas flechitas estas de que son naranjas, azules, digamos, claro, para los que saben y han jugado alguna vez al Pro Evolution deben de saber de qué estamos hablando, van a variar a lo largo del juego, digamos. Sí, durante el partido, y más si juega una liga, va a ir durante la liga. O sea, digamos, si Riquelme viene dos fechas sin hacer un gol o sin jugar un buen partido, se va a salir un poco en la brecha abajo, como claro, te decía antes, ¿no? Claro. Pero igual lo puedes poner, pero durante el partido puede que vuelva a subir esa flecha. Acá la gente, ¿sí?, en Twitter pregunta si la hinchada de River insulta a los jugadores. No, no. No. Como te dije antes, hay cosas... que se va a ser muy buena. Por ejemplo, algo que tal vez la gente no se ha dado cuenta o no escucharon, es que si un partido, por ejemplo, algún equipo va perdiendo 3-0, 4-0, puede que la hinchada se comience a ir al estadio. O sea, eso puede, sí, eso sí puede pasar en la cancha de River. ¿Va a estar el Monumental también? Ay, hay cosas que no puedo decir todavía, porque no están totalmente... Bueno, oficializada, pero la Bombonera está, eso es lo que nos preocupaba a nosotros, así que la veníamos pidiendo hace mucho rato, la Bombonera oficialmente, y va a estar la Bombonera ahí con las bengalas y todo. Y ahí, salvo lo de la platea media, no se va a ir ninguno. Bueno, ¿para cuándo está oficializada la salida del juego? ¿Cuándo lo podemos conseguir acá en Argentina? Mira, el demo sale el 10 de septiembre para toda Latinoamérica, uh-huh, y el juego sale a la venta el 24 de septiembre. Bien. El 24 de septiembre, entonces, ya se va a poder conseguir. ¿Se va a hacer algún tipo de lanzamiento o algo? Va a haber un lanzamiento especial en Argentina. Me parece que es el día anterior. Uh-huh. Así que la gente esté muy atenta a las páginas de Konami, que lo van a anunciar oficialmente próximamente. Pero esperemos estar ahí con ustedes para lanzar el juego. Bueno, y también saben que tiene una competencia, porque ahora ustedes, como Pro Evolution, han puesto la Liga Argentina... y sus competidores directos, digamos, el FIFA ha hecho lo mismo. ¿Cómo es esa batalla, esa interna? Y es cuestión de gusto, nada más. Es cuestión de gusto, pero al mismo tiempo, cuando tenemos dos juegos que se esfuerzan por hacerlo mejor, obligan siempre a mejorar a cada uno, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, la diferencia en sí es que la licencia del otro juego, de FIFA en este caso, nomás tiene licencia con los 20 equipos, más no tiene la licencia con la AFA por el torneo en sí. Claro. Así que la liga de ellos se llama la Liga de la Argentina, uh-huh, mientras que acaba de tener el nombre oficial. Claro. Bueno, Roby, te agradecemos mucho. La verdad, sabemos que estás ahí. Vamos a jugar alguna vez por internet, ¿no? Contra vamos Roby a jugar. Vamos a intercambiar los... Claro, más que especialista tiene que ser, ¿no? Campeón mundial, no. No. La verdad es que yo me gusta jugar siempre con la computadora porque hay cada mañoso ahí en online. Pero con ustedes vamos a unos partidos, ahí seguro. Bueno, Roby, te agradecemos esta salida al aire en Muy Boca Radio y estaremos esperando, expectantes, para poder jugar en la Bombonera y con toda la gente y el ambiente virtual, pero lo más acercado a la realidad posible. Sí, muchas gracias. Déjame agradecer a unos amigos, por favor. Dale. Por supuesto, a uno de, creo que lo conocen ustedes, a Facundo Espelet, que fue uno que me ayudó a contactar a Mariano Clos. A mi amigo Seba Fernández, que es de la página mía de PES Nos Une, que me regaló la camiseta oficial de Walter Ritty, que la trajo acá de Los Ángeles. Y bueno, y a toda la gente fanática que me sigue en Twitter, en Facebook, de PES Nos Une, porque digo que siempre, así como Boca está en todos lados, el PES también está en todos lados y nos unimos, aunque sea por el juego. No importa el idioma, no importa dónde estemos, no importa de qué origen somos, pero esa pelotita nos une a todos. Muchas gracias por la oportunidad, un saludo y espero verlos muy pronto. Dale, cuando, bueno, ¿vas a venir acá a la Argentina o no? estamos casi cerrando para ir a la presentación del jueves el 23 de este mes. Muy bien. De septiembre. Muy bien, así será y nos veremos en ese momento. Un abrazo. Gracias.